Bueno, venimos del instituto y Ofra con ganas de participar en muchas cosas que nos ayuden a cambiar este mundo, a hacerlo aún mejor. Por cierto, el colegio tiene una página de web, ¿no? En la que estás ahora mismo escuchando esto. Hablamos de ofricaradio.blogspot.com, donde pueden escuchar esta emisión en directo que vamos a hacer desde aquí, desde el encuentro de la Red Canaria Escuela Solidaria. Y hoy tenemos a una entrevistada de lujo que hemos encontrado nada más llegar. Belén Ortega. ¿Sabes, Giovanni, quién es Belén Ortega? No, pero me gustaría que me contaras un poco. Nos explicó que antes estaba en un comité de solidaridad, que estaba antes ahí, en el Chapatal, y que ahora pertenece a la Universidad de La Laguna. Ya sin más dilaciones, ahora sí tenemos a Belén y ahora podemos preguntarle directamente todo lo que queramos. Bienvenida, Belén. Buenas, Rafa. Aquí tienes a algunos compañeros del Comité de Solidaridad, como Selena. Te voy a entrevistar a ver las preguntas que te puedo hacer y, bueno, espero que te guste y que respondas todas. Tu primer año en el comité, Selena. ¿Qué le quieres preguntar a alguien que estuvo en el comité un montón de años ahí en el instituto y luego sigue conectado a los comités de solidaridad cuando ya ella está en la universidad? ¿Cuándo te apuntaste en el comité de solidaridad? Mira, yo cambié de instituto, entré al Chapatal en primero de bachillerato y llegó a mis oídos que existía un comité de solidaridad y que realmente era una organización activa que buscaba, pues eso, vía la educación, cambiar un poquito tanto nuestro mundo a un nivel más local como a unos objetivos generales. Bueno, ya la han escuchado. ¿Y qué sentiste estando en el comité? A ver, los comités me parece que son una fuente muy productiva, tanto a nivel de que se consiguen los objetivos que se proponen, ya sean recogidas de alimentos, como de material escolar, como una fuente de información, como un nivel social. Considero que es muy importante en las edades en las que uno está en el instituto tener relaciones sociales con gente que tiene algo en común contigo, que es que dedica parte de su tiempo libre a eso, a la solidaridad, a los demás. Bueno, ¿te ha gustado estar en el comité? Sí, evidentemente sí, porque ha sido una vía que me ha dado un montón de oportunidades, como por ejemplo la de viajar a Senegal, y considero muy positiva todo lo que fue mi experiencia en el comité del Chapatal. También nos han comentado que estuviste un tiempo en Senegal y queríamos preguntarte cómo fue esa experiencia, por decirlo de alguna manera, allí. Bueno, la verdad es que Senegal, lo comenté con Rafa a mi vuelta, es una cosa que no se puede escribir, es algo que tienes que ir y que lo tienes que vivir, y que considero que debería ser extensiva a prácticamente todos los adolescentes. Senegal fue para mí un cambio de objetivos, de puntos de vista, me cambió hasta la forma de estar en el mundo y de relacionarte con él, porque ves la misma base, ves la base común de las personas, ves el punto en el que todos convergemos, pero a la vez lo ves potenciado por la diversidad y las cosas que hacen que el mundo sea un mundo rico en cultura y en influencia. Y la verdad es que, de hecho, si no fuera por la experiencia de Senegal, yo no estaría ni en la carrera que estoy cursando, ni yo sería la persona que soy ahora mismo. ¿Cuántos años estuviste en ese comité Chapatal? 2 años. ¿Qué carrera estás haciendo ahora mismito? Psicología. Porque gracias a la RESF me di cuenta de que si queremos un cambio en el mundo, ese cambio no lo puedes hacer centrándote en las personas que ahora están, sino en las que estarán. O sea, como se dice, el oro viejo no aprende idiomas. Entonces, si realmente queremos un cambio de valores a nivel mundial, tenemos que plantear el cambio desde la base, y la base de toda sociedad es la educación. Entonces, en base a la experiencia de Senegal, yo me di cuenta de que a lo mejor una vía para cambiarla era la especialización en educación, como podría ser la psicología educativa. Bueno, y es muy difícil lo que estás haciendo ahora mismo y todo, como psicología. A ver. Sí, realmente no me gusta mentir, así que sí que es verdad que requiere trabajo y requiere tiempo, Pero sí que es verdad que si la carrera te gusta, pues al final acabas encontrando cosas para hacer y formas en las que estar vinculado y empezar a hacer lo que te gusta desde muy pronto. Además, es importante saber que eso, que es cuestión de buscar las oportunidades, pero considero que la universidad, y sobre todo en psicología, más que nada el aporte no es tanto a un nivel de conocimientos, que evidentemente también, sino a un nivel social. En psicología, por lo menos, lo que vemos es que los grupos están muy cohesionados, actúan mucho como grupos, nos sentimos muy grupo, y sobre todo que la forma de aprendizaje no es la común en otras carreras, lo que a veces es una ventaja y a veces es una desventaja, pero sin duda es una carrera puntera y que nos permite realmente entendernos a nosotros mismos para intentar entender un poco a los demás. ¿A qué edad te diste cuenta de ser psicóloga o...? Me di cuenta, pues eso, fue volver de Senegal. O sea, yo con 17 años me di cuenta de que realmente no había tenido nunca clara mi vocación. Me gustaban muchas cosas y muchas cosas diferentes. Pero me di cuenta de que realmente lo que me gustaba era eso, que yo quería un trabajo relacionado con personas, un trabajo relacionado con educación, y que la mejor vía para eso era la psicología. Bueno, y en Senegal, después de tanto tiempo intercambiando información con todos ellos, ¿ahora ha cambiado algo? La verdad es que me gustaría poder afirmar que todo sigue exactamente igual, pero la verdad es que evidentemente cuando los caminos se bifurcan, pues sigues manteniendo algo de comunicación, pero ya no es tan intenso, aunque sí que tengo planeado muy pronto volver a Senegal para tanto visitar a las amistades que hice allí como por el simple hecho de volver a revivir esa experiencia. ¿Y podrías decirnos, o desmentirnos, mejor dicho, ese pensamiento que todo el mundo tenemos sobre Senegal, que hay enfermedades y mucho...? Bueno, la verdad es que todos vivimos rodeados de prejuicios, de clichés y de estereotipos que nos sesgan la mirada que tenemos hacia el mundo. Evidentemente a mí me dijeron en su momento, yo qué sé, tenía 16 años, y me dicen, ¿quieres ir a Senegal? Y yo te digo, pues vale, la verdad es que no te vas a negar a una experiencia así. Pero sí que es verdad que llega un punto en el que vas como hasta con miedo, ¿no? Es decir, a saber que me encuentro allí, a saber qué tal, a saber qué es lo que pasa, a saber cómo es la gente, a saber cómo me voy a desenvolver yo, a ver qué me encuentro, ¿no? Y a ver si soy capaz de lidiar con ello. Pero la verdad es que todo acaba resultando mucho más fácil, todo acaba fluyendo y al final acaba siendo lo mismo, pero sí que es verdad que hay mucho cliché y mucho prejuicio hacia África en general. Se ve a África como un continente machista, que aunque existe una base real de eso, porque evidentemente la hay, no es tanto, existe una la teoría de que África es intolerante, y es todo lo contrario. Me parece que muchas veces los intolerantes somos nosotros. Lo que pasa es que nos ponemos un traje bastante bastante cómodo, que es el de la hipocresía, ¿no? De la falsa tolerancia. Y en general lo que más considero es que realmente no te das cuenta de los prejuicios que tienes hasta que vas y ves cómo son las cosas realmente y lo que tenías ideado tú. ¿Cuántos años tienes que estar para hacer psicología? 4. Y cuando fuiste a Senegal, ¿cómo era la gente en ese entonces? ¿Cómo vivían? ¿Sus costumbres? A ver, sinceramente, yo con lo que más me desenvolví fue con gente de mi edad en aquel entonces, pues eso, adolescentes. Y a fin de cuentas, tener 17 años es lo mismo, estés donde estés. Te acaban gustando las mismas cosas, te siguen importando las mismas cosas. Sigues dándole una gran importancia pues al tema de la apariencia, de las relaciones sociales. O sea, realmente no hay diferencia, la única diferencia que hay es a un nivel cultural, y tampoco, por lo menos con Senegal, es un choque tan fuerte, porque sí, a lo mejor chocas un poco en ideología, pero a fin de cuentas lo que te importa acaba siendo lo mismo, ¿no? El tema de, pues eso, de tener amigos, de sentirte relacionado y vinculado con tu entorno, el hecho de eso, de cuidar tu apariencia, de los hobbies que tengas, de yo qué sé. A los pibitos de aquí les gusta jugar al fútbol, pues allí es exactamente igual. A la gente aquí nos gusta escuchar música en nuestro tiempo libre o para ir caminando por la calle, pues allí es igual. Pero esa es una de las cosas que la gente no se espera. O sea, cuando tú cuentas esto, mucha gente dice, ah, pero que tienen, ah, pero que escuchen. Es como, sí, ¿qué te esperabas? O sea, a fin de cuentas el mundo es solo uno y estamos en la etapa de la comunicación, así que ahora mismo es posible todo esto. Bueno, gracias por decirnos lo que has sentido o lo que has expresado. Gracias.